Ajá, bueno, continuamos. Estaba chequeando que todo estuviera bien con el anterior audio, todo está bien. Les comentaba que en la década de los 90, cuando insurgen los militares bolivarianos, los militares revolucionarios, bueno, ya insurgen contra el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es una apuesta por resolver también una muy importante crisis de hegemonía, o sea, el bloque hegemónico puntofijista está atravesando en ese momento, digamos que hay distintas fracciones, para plantearlo en otros términos, hay distintas fracciones de clase, bueno, disputándose o peleándose la manera de resolver la crisis, ¿no? De resolver la crisis, por supuesto, para beneficio de su fracción de clase, para beneficio en general de la burguesía y, por supuesto, en un arreglo político y en general, un arreglo social, económico, etcétera, que, bueno, que garantizara que las clases populares se mantuvieran en una posición subordinada, ¿no? Bien, entonces, para los militares bolivarianos, para Chávez, para más adelante para lo que después será el chavismo, aquí no estamos enfrentándonos a un problema, digamos, esto no es una disquisición intelectual, una cosa, un problema teórico. Aquí estamos, o sea, estamos discutiendo sobre el destino del país, ¿no? Estamos discutiendo, estamos, bueno, imagínense, en algún momento, por supuesto, durante en muchísimas ocasiones, infinidad de ocasiones, discutiendo, pero este es un movimiento que insurge armadamente, o sea, por la vía de las armas. Contra, bueno, contra la tentativa de ese bloque hegemónico de recomponerse, ¿no? Contra esa tentativa y contra el empobrecimiento, pues ya vamos a ir para allá, que me parece que es lo más relevante. Está insurgiendo fundamentalmente, bueno, contra un modelo, ¿no? Efectivamente, ya en ese momento hay como bastante claridad respecto de que es un modelo económico, un modelo de sociedad que está agotado, que hay que o sea, que hay que refundar la República, hay que, digamos, replantearse radicalmente la manera como se entiende la política, cómo se concibe la política. Es en ese contexto en el que el comandante descubre, entre comillas, ¿no? Este concepto, esta idea fuerza, mejor dicho, de democracia participativa y protagónica, huye que después, bueno, se ha hecho demasiado uso y sobre todo abuso de eso hasta casi vaciarlo de sentido, pero en ese momento esa idea fuerza de democracia participativa y protagónica es, el mismo Chávez lo llamaba en estos términos, o sea, son sus términos textuales, es una, ¿cómo era que le decía él? Era, o sea, él decía que se había producido una ruptura epistemológica, ¿no? En el sentido de que esta idea fuerza, o sea, comenzar a analizar la realidad utilizando para ello esta importantísima herramienta de análisis que era esta idea fuerza de la democracia participativa y protagónica, lo trastocaba todo, trastocaba completamente la manera como entendíamos la política, ¿no? Y bueno, el neoliberalismo no solamente como programa económico o como plan económico, sino como modelo de sociedad, como el enemigo a derrotar, ¿no? En este momento, o sea, estamos hablando de un momento, bueno, específicamente, vamos a hablar específicamente del 96, ya Chávez ha salido de prisión, pero vayámonos un poquito más atrás, vayámonos al 93, ¿no? O sea, porque quiero insistir en la importancia radical, o sea, en la importancia absoluta del tema de las clases, ¿no? De hacernos, oye, de hacernos un poco más, digamos, duchos en el análisis de clase y que sea un análisis de clase lo más riguroso posible. O sea, una de las cosas de las que adolecen nuestros análisis es de un verdadero entendimiento a fondo, a profundidad, de la manera como está estructurada nuestra sociedad en clase y de la manera como esa composición de clases ha variado a lo largo de los años, desde los 70 hacia acá, por ejemplo, o durante estos últimos 20 años, o durante lo que va de siglo XXI. o cómo se transformó o cuáles fueron los cambios que operaron en la sociedad venezolana, por ejemplo, a partir de que el comandante Chávez asumiera el poder. Cambió la estructura de clase de la sociedad venezolana, o hasta qué punto se modificó, o sea, cuáles fueron como... Esas son cosas en las que nosotros tenemos que... Es un asunto que me parece demasiado importante y respecto al cual, no solamente importante, ¿no? Porque uno repite mucho importante, importante. A mí me parece que más que importante es básico, son como datos demasiado básicos que hay que manejar para comprender dónde estamos parados, ¿no? Y bueno, no solamente dónde estamos parados, sino, cónchale, para entender lo que ha ocurrido durante todos estos años, durante por lo menos las últimas décadas, ¿no? Bueno, en ese momento, o sea, estamos hablando, insisto, ¿no? Estamos hablando de, oye, ya hemos identificado el neoliberalismo como el enemigo, o sea, porque eso podrá resolver de repente la crisis hegemónica en el seno de las élites, pero no lo va a resolver. O sea, no va a resolver la situación de las mayorías populares, al contrario, la va a agravar, ¿no? Va a agravar la situación de las clases populares. Y entonces, bueno, el comandante Chávez, y entre otros compañeros y compañeras, pero bueno, nos ha quedado como el registro, sobre todo del comandante Chávez. El comandante Chávez, el 29 de mayo del 93, estando todavía en la cárcel, ¿no? Él escribe una célebre carta al sargento primero Andrés Reina Alvia. Y en ese momento, bueno, él está como defendiendo la línea extensionista, ¿no? Que tiene el MBR 200 en ese momento. Pero hace uso de una expresión que me parece muy reveladora, ¿no? Él dice textualmente, les estoy leyendo textualmente: por otra parte, la extensión, según los cálculos más optimistas, no debe bajar del 30 al 40%, y se convirtió ya en el fenómeno electoral del siglo en Venezuela. Son aproximadamente 2 millones de personas, sin incluir los que estando en edad electoral ni siquiera se inscriben en el registro, mayormente constituidos por la clase marginal, la cual sigue creciendo cada día más y que hoy por hoy constituye el terreno donde han brotado las semillas de los cambios futuros, dice el comandante Chávez, ¿no? Yo no nos vamos a meter ahorita en detalles sobre si era correcto o no la línea extensionista. Yo recuerdo que en ese momento, yo que no militaba en el movimiento, yo militaba en una organización de izquierda revolucionaria, compartía completamente, más allá de línea partidista, yo compartía, digamos, este espíritu extensionista. Muy importante una cosa que se deja colar aquí, ¿no? Y es que, porque uno revisa las estadísticas de las contiendas electorales durante el puntofijismo, y bueno, aquí parecía que votaba hasta, o sea, que la abstención era bajísima, había altísimos niveles de participación. Eso era relativo, porque tal y como Chávez lo señala aquí, había millones de personas que ni siquiera estaban inscritas para votar, ¿no? Eso quedará muy, muy en evidencia ya con el comandante Chávez en el poder. Sobre todo a propósito del referéndum de 2004, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjense, este es un momento en el que, o sea, incluso siendo así, el comandante estimaba que o sea, una tercera parte, inclusive más, de la población registrada para votar, bueno, había manifestado su intención de no hacerlo. Y fíjense que se refiere a esta clase marginal, ¿no? Hay un texto, que no lo tengo ahorita a la mano, de un par de años después, donde él se detiene un poco más a elaborar, o sea, en esto de la clase marginal. Obviamente el comandante Chávez, cuando habla de clase marginal, en lo absoluto se trata de una expresión peyorativa, todo lo contrario, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el comandante Chávez lo que está, o sea, en esta carta, él lo que está es dando cuenta de una realidad que bueno, tal y como ocurrió con el neoliberalismo y con la crisis y con la rebelión popular del 27 de febrero, estalla frente a nuestros ojos, ¿no? Digamos, yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a una... a una idea de clase trabajadora, bueno, bastante convencional, ¿no? Yo no estoy diciendo jamás, ni siquiera me acercaría a sugerir algo similar a que las luchas sindicales en Venezuela no tienen ninguna importancia, ya que, o sea, el trabajo, o sea, jamás sugeriría que el sindicalismo clasista no es importante y que el trabajo político que se hace a nivel de fábrica no es importante, todo lo contrario. A mí me parece que es sumamente relevante. Pero yo creo que hacia lo que apunta el análisis del comandante Chávez es a que la mayoría de la clase trabajadora, porque es clase trabajadora, y bueno, si queremos ser un poco más amplios, más laxos conceptualmente, la mayoría, el grueso de las clases populares no formaba parte de, digamos, de la clase obrera fabril, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Si queremos ser más convencionales todavía, no formaba parte de la clase trabajadora formal, ¿no? De la fuerza de trabajo formal. Había una parte muy importante, mayoritaria de hecho, de la clase trabajadora venezolana, que tenía o muy poco vínculo o simplemente no tenía vínculos con el mundo del trabajo formal, ni siquiera con el mundo del trabajo. Esto no implica en lo absoluto tampoco una reivindicación como una romantización, una cosa así, ustedes saben, como irresponsable de que los buhoneros son la clase revolucionaria. Yo no, eso me parece demasiado poco serio, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, eso que se esconde, vamos a utilizar esa expresión, detrás de ese concepto poco convencional, un poco limitado de informalidad, obviamente, pero por muchísimo, va mucho más allá, mucho más allá de digamos, de esa expresión concretísima que es el buhonerismo, ¿no? A mí me parece, bueno, yo tratando como de analizar estos asuntos, a mí me ha parecido muy importante, lo he escrito en algunas pocas ocasiones, más bien recientemente. Yo he utilizado un concepto de un camarada brasileño, Paul Singer. Paul Singer tiene una serie de estudios justamente sobre las modificaciones que se dan a nivel de estructura de clases, pero en el Brasil. Sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y son análisis verdaderamente excepcionales. A mí me parece que hace un esfuerzo teórico monumental el compañero Paul Singer, un compañero que murió hace más o menos recientemente, un compañero que tuvo algunos cargos de responsabilidad importantes en el gobierno de Lula. Creo que en ambos gobiernos, de hecho, primero y segundo gobierno. Bueno, este compañero Paul Singer trabajaba con el concepto de subproletariado, ¿no? Paul Singer decía, bueno, digamos que él lo relacionaba de alguna forma con este concepto de ejército de reserva, ¿no? Por supuesto, trabajado por Carlos Marx, ejército industrial de reserva o ejército de reserva. Él decía que, bueno, en Brasil, ¿no? Analizando la realidad específica de Brasil, él decía que existía algo así como una sobrepoblación trabajadora súper empobrecida permanente, decía él, ¿no? Utilizaba esa expresión, sobrepoblación trabajadora súper empobrecida permanente. Entonces, él decía que, bueno, que para abreviar podía hablarse de un subproletariado. Entonces, bueno, él, particularmente en alguno de sus libros, no recuerdo ahorita el nombre, él construye este análisis y, bueno, demuestra la existencia de esa muy importante, decisiva en Brasil, fracción de clase que es el subproletariado, ¿no? Hay otra parte donde él resume el concepto y dice, mira, los subproletarios son los pobres que trabajan, pero cuyo trabajo no le, o sea, cuyo salario, o cuyo ingreso, mejor dicho, no necesariamente salario, no siempre, o casi nunca, mejor dicho, cuyo ingreso no les permite la reproducción, su reproducción en tanto fuerza de trabajo, ¿no? son los pobres que trabajan, pero cuyo trabajo no les permite su reproducción en tanta fuerza de trabajo. En el 96, o sea, si nos vamos, si revisamos los datos oficiales, de los datos oficiales en Venezuela, guardando las distancias, por supuesto, con la realidad brasileña, en el primer semestre del 96, es decir, unos 3 años después de que Chávez ha hablado en esta carta al sargento primero Andrés Reina Alvia de su proletariado, la fuerza de trabajo informal representa en Venezuela el 49,4% de los trabajadores ocupados. Y a eso habría que sumarle el 11,1% de trabajadores desempleados. O sea, en ese momento, en el primer semestre, al término del primer semestre del 96, por primera vez en la historia, por lo menos en la historia reciente de Venezuela, o por lo menos por primera vez en la historia de la Venezuela petrolera, informalidad o trabajadores informales y desempleados superan la barrera del 60%. Más del 60% de la población venezolana. Esa es la Venezuela en la que Chávez hace política. Yo estoy convencido, o por lo menos, digamos, vamos a plantearlo así, esa es mi hipótesis de trabajo, el comandante Chávez hace, digamos, piensa esa Venezuela. O sea, él está pensando y está haciendo política y está elaborando programa frente a esa Venezuela, o tratando de conseguirle solución o salida para emplear una expresión muy bolivariana. Intentando conseguir salida al laberinto histórico venezolano. Es una Venezuela con una clase trabajadora muy grande, como en cualquier sociedad capitalista, ¿no? Pero bueno, la venezolana, la clase trabajadora venezolana, con sus peculiaridades, con una clase obrera. Repito, fabril relativamente pequeña, importante pero relativamente pequeña, con un campesinado también relativamente pequeño, más pequeño de hecho que la clase obrera fabril, y con un subproletariado enorme, gigantesco. Yo creo, les repito, a mí me parece que es fundamentalmente o principalmente, no exclusivamente, pero me parece que es principalmente esa fracción de clase la que se politiza con el comandante Chávez. Me parece que es fundamentalmente de ahí de donde viene el chavismo en tanto identidad política. Oye, pero eso quiere decir que entonces, ajá, y la izquierda revolucionaria y la clase trabajadora, o sea, de nuevo, el sindicalismo combativo, los compañeros. Oye, el aporte de los sindicalistas y el aporte del movimiento estudiantil, o sea, es que no, es que el chavismo era todas esas cosas y era más que eso, era militares nacionalistas, era incluso gente, digamos, con pensamiento conservador, inclusive, militares más bien, nacionalismo más bien como de derecha, bueno, algunos gremios, ¿no? Bueno, digamos, fracciones de la burguesía, ¿no? Que trataron como de arroparlo, y bueno, como distintos actores, ¿no? Pero a mí me parece que la médula, o sea, lo central, incluso, pero no solamente por eso, un poco por deducción lógica, ¿no? Dada la importancia, o sea, su importancia cuantitativa, ¿no? Pero bueno, pero no fundamentalmente por eso. Yo creo que hay razones ahí de otra índole que, oye, que se escapan al análisis en este momento, por lo menos. O sea, no quiero alargar tanto los audios, ¿no? Pero bueno, yo creo que el chavismo está, para resumir o para recapitular, me parece que el chavismo está hecho o proviene principalmente de esta fracción de clase que es el subproletariado. Es este subproletariado que se politiza así en la medida en que se hace chavista, ¿no? En la medida en que se reconoce en el liderazgo de Chávez, etc., el que se rebela contra el neoliberalismo, el que hace posible la victoria del comandante Chávez contra el neoliberalismo en el 98, y bueno, todo lo que va a ocurrir en las décadas posteriores, ¿no? Pero antes de continuar, o sea, porque por supuesto quiero hablar del presente, ¿no? Que sería como la última parte, voy a tratar de resumir. Hay un hito que también me parece, oye, que no es un, o sea, me parece que no es un documento más. Me parece que es un documento sobre el que hay que volver. Cuidado, si no, bueno, yo no sé cuál será más importante, pero iba a decir que más importante que el libro azul. No lo sé. Eso no, realmente es un comentario un poco tonto, porque eso no es lo relevante aquí. Lo relevante aquí es que este documento, que es la Agenda Alternativa Bolivariana, de, como ustedes saben, de 1996, un documento, bueno, que elabora el equipo, un equipo, el comandante Chávez junto con un equipo, ya es el comandante Chávez trabajando muy estrechamente con, digamos, con civiles, con gente vinculada a la academia, etc. Aquí, bueno, hay un, a mí me parece que un resumen como del aprendizaje político del movimiento bolivariano durante todos esos años, ¿no? Y bueno, fíjense, es un programa explícitamente antineoliberal, un programa que identifica como ejes problemáticos la pobreza y la desnacionalización, cada uno de estos fenómenos o ejes problemáticos nacionales, como ellos le llamaban, con sus expresiones muy concretas. La pobreza, por ejemplo, se expresa como crisis social, seguridad y servicios sociales, umbral de vida infrahumano, distribución regresiva del ingreso, ¿no? Y en cuanto al otro eje problemático nacional, es decir, la desnacionalización, se expresaba como deuda externa y apertura petrolera y privatizaciones. Es contra eso que insurge el movimiento bolivariano. Y es contra eso que, o sea, el chavismo existe porque el pueblo, con su liderazgo, con el liderazgo que decidió darse eventualmente hacia mediados de los 90, decidió hacerse chavista contra esto, ¿no? Bueno, fíjense que en este documento, la Agenda Alternativa, en la parte de objetivos generales, dice, cuando hablamos de objetivos estamos tratando del futuro, es decir, el futuro que deseamos y aspiramos construir. Por ello, la Agenda Alternativa Bolivariana responde a esa clásica pregunta, ¿qué queremos? Colocando en primer lugar las necesidades humanas básicas. Primero que nada tienen que estar las necesidades humanas básicas, ¿no? Hay una parte, bueno, sobre la que Chávez volvió infinidad de veces los años posteriores, ya siendo presidente, él decía respecto a los equilibrios macrosociales, ¿no? Él decía, la Agenda Alternativa Bolivariana asigna prioridad a los profundos desequilibrios macrosociales generados por la aplicación del actual modelo capitalista salvaje, neoliberal, ¿no? Mientras los planes neoliberales se fundamentan en aquella máxima inhumana de que la mejor política social es una buena política económica, la Agenda Alternativa Bolivariana parte del principio de que la mejor política social es la que satisface las necesidades de la población, ¿no? Y bueno, yo diría, o sea, me parece que eso, pues, o sea, no puede entenderse el chavismo sino como una identidad política, como una. O sea, como el resultado de un proceso de subjetivación popular, en un contexto de rebelión continuada contra el neoliberalismo, de rebelión que inició en el 27 de febrero del 89 y, bueno, continuó por otros medios, por medios políticos, fundamentalmente a partir del momento en que el comandante Chávez sale de la cárcel y recorre el país 5 veces en un lapso de 2 años, 3 años. Hasta que después, bueno, se deciden por la vía electoral, etcétera, etcétera. Y bueno, triunfa en el 98. Como les comentaba antes, a mí me parece, o por lo menos mi hipótesis de trabajo, una de mis hipótesis de trabajo es que el chavismo proviene fundamentalmente de esa fracción de clase que es el subproletariado, es decir, de los pobres que trabajan, pero cuyo ingreso por su trabajo ni siquiera le permite su reproducción en tanto fuerza de trabajo, o sea, no le permite la reproducción de la vida, ¿no? Me parece que ahí es donde está la médula del chavismo y me parece claro que el comandante Chávez va a gobernar principalmente para esa fracción de clase. El comandante, o sea, yo creo que eso se puede demostrar sin mayor problema. O sea, me parece clarísimo que las misiones son la expresión de ese esfuerzo, de esa decisión política. Es decir, el comandante pasa todo lo que sabemos que ocurre. El comandante asume en el 99 todo el proceso constituyente, habilitante, las leyes fundamentales en materia económica, hidrocarburos, tierras, etcétera, pesca, etcétera. Bueno, la insurrección de la burguesía, los primeros paros en el 2001, después el golpe en el 2002, después el paro sabotaje, etcétera. A mí me parece que digamos que si bien o sea, uno estaba en 2002 a las afueras de Miraflores y era una cosa, bueno, es una experiencia, es como de esas cosas que le ocurren a uno que definen tu vida, ¿no? Yo he repetido muchas veces en muchos escenarios que era muy impresionante cómo uno podía ver allí a todas las clases sociales, ¿no? Desde el lumpen, y cuando me refiero aquí al lumpen no lo hago en términos peyorativos, me refiero al lumpen en términos más bien como tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? O sea, uno veía allí, uno podía ver allí desde el lumpen a gente muy, muy acomodada. Eso es completamente cierto. Ahí estaba, es decir, es completamente falso, es lo que quiero decir, que Chávez era solamente apoyado oye, como me parece que es una, que lo interpretó durante mucho tiempo, de hecho lo sigue haciendo por lo menos una parte de la izquierda, ¿no? De la izquierda más tradicional, es una cosa que le he escuchado en algún momento, de hecho el mismo comandante Chávez debatió públicamente con algunos, no estoy diciendo que esa fuera la postura del partido, pero es público que el comandante discutió con algunos compañeros del Partido Comunista, al que yo respeto completamente, debatió al respecto, ¿no? Porque esta idea de que el chavismo era como una masa muy lumpenizada, ¿no? Si bien es cierto, yo creo que sí es completamente cierto que el chavismo fue un fenómeno tan impresionante que incluso politizó al lumpen, pero lo que lo definía no era el lumpen, lo que lo definía tampoco era la clase media. Bueno, sensible, nacionalista, o sea, bueno, que sé, que con vocación política para pa aliarse con el mundo popular, etcétera. Lo que lo definía, bueno, lo que lo definía era el subproletariado. Los pobres que trabajan, los pobres que trabajaban y que siguen trabajando y cuyo ingreso no le permite la reproducción de su vida. Yo creo que eso era fundamentalmente con lo que uno se topaba en cualquier manifestación chavista durante esos años y durante muchísimos años después. Me parece que bueno, que la sociedad venezolana, el mundo popular, las clases populares en su conjunto, pero fundamentalmente el subproletariado venezolano es el que defiende a Chávez durante todo ese tiempo. El que lo defiende y el que resiste y el que triunfa. Y una vez, bueno, despejado el camino, ¿no? Sobre todo recuperada Petróleos de Venezuela, PDVSA, ya en 2003, bueno, es clarísimo que el comandante Chávez comienza a hacer lo que tantas veces denominó saldar la deuda social. Y la deuda social es fundamentalmente la deuda con ese país mayoritariamente, esa clase marginal de la que él hablaba en el 93, ¿no? Y luego en el 95. Y bueno, que nosotros podemos entender como subproletariado. Entonces me parece, ¿por qué tanta insistencia en este tema de las clases, ¿no? Bueno, yo creo que la importancia es más o menos obvia. Y ya les decía hace un rato que más que importante es básico. Pero lo que quisiera realmente destacar es que, o lo que quisiera destacar también, lo que quisiera subrayar es que el bloque hegemónico popular, el bloque hegemónico popular democrático. Es decir, esa manera, ese arreglo político, vamos a decirlo así, que el comandante Chávez construye no solamente como presidente o como jefe de Estado, y como jefe de Estado, sino como líder de un movimiento, ¿no?, de la Revolución Bolivariana. Bueno, que uno puede denominar, ¿no?, el bloque popular chavista, vamos, pongamos lo que lo podemos. Es decir, no es tan importante cómo lo llamemos. Lo que quiero decir es que, o sea, construye bloque hegemónico, y bueno, por supuesto que lo construye haciendo, estableciendo algún nivel de interlocución, incluso de acuerdo, por lo menos con algunas fracciones de la burguesía, etcétera. Pero lo que va a estar en el centro de ese bloque hegemónico, lo que va a ser su columna vertebral, es la clase trabajadora venezolana, sin duda alguna, sin duda alguna. Y por lo menos durante los primeros años, el subproletariado. Y luego, en la medida en que va mejorando muy significativamente la situación económica, es decir, la situación de las mayorías, no solamente económica, la situación material, pero también espiritual, ¿no? En la medida en que la gente va recobrando su dignidad, digamos, el amor propio, bueno, todo, la alegría, que parece que fueran cosas menores, pero no son en lo absoluto, ¿no? O sea, todo este sentido de dignidad, pues, humana, ¿no? En la medida en que se va dignificando la sociedad venezolana, y en la medida en que contingentes enormes, o sea, estamos hablando de millones de personas, comienzan a salir de la pobreza, entonces, bueno, naturalmente, esa fracción de clase que es el subproletariado va disminuyendo progresivamente. Y bueno, este fenómeno, al que yo mismo equivocamente me referí en varias oportunidades como clase media, como nueva clase media popular, ¿no? Esa nueva clase media popular chavista, eso no era nueva clase media popular nada, eso no era clase media popular, eso era que el subproletariado estaba pasando a formar parte de la clase trabajadora propiamente dicha, del proletariado propiamente dicho. Pero bueno, de un proletariado, de una clase trabajadora, cuyo ingreso ahora sí le permitía vivir con dignidad. A mí me parece, ya para terminar, me parece que, o sea, creo que se ha alargado bastante mi intervención, estoy ya cerca de la hora. Yo creo que en 2015, o sea, me parece que las elecciones parlamentarias de 2015 son una expresión de que, o sea, creo que nosotros perdemos las elecciones parlamentarias de 2015 porque hay una parte de la clase trabajadora o de las clases populares, de las mayorías populares, que deciden votar contra el gobierno. En castigo al gobierno, en castigo a lo que, bueno, a lo que consideraba una política económica errada, equivocada. Creo que reconstruir esos años e identificar, digamos, los principales hitos de lo que ocurre durante esos años, creo que es una tarea igualmente pendiente, muy importante esa tarea, es una cosa que hemos, pero ignorado olímpicamente, o por lo menos muchos y muchas de nosotros y nosotras, los compañeros que han adelantado, los compañeros y las compañeras que han adelantado y profundizado en ese análisis, tienen la obligación ética de compartirlo y de discutir sobre estos asuntos, porque a mí me parece que la cosa es muchísimo más compleja de que fue simplemente que, bueno, que Chávez se murió y todo se fue para el carajo, y que entonces vino Nicolás Maduro y traicionó a la Revolución Bolivariana. A mí me parece que las cosas son mucho más complejas que eso, o sea, digamos, que dar hacer esos análisis que se limiten a hacer valoraciones de tipo moral, son análisis bastante, bastante limitados, o sea, que poco aportan O sea, yo creo que hay que reconstruir las decisiones en materia de política económica que se dan en ese momento. Y bueno, más allá de la política económica, o sea, de la disputa que claramente se está dando en el seno del movimiento y en el seno del gobierno específicamente en ese momento, que bueno, digamos, tiene que ver, por supuesto, directamente con la desaparición física del comandante Chávez, con su siembra, ¿no? Con el hecho de que ya no esté al frente del movimiento y ya no pueda arbitrar entre sus distintas tendencias, ¿no? Está claro que, bueno, o sea, para quien fuera que asumiera la responsabilidad después del comandante Chávez, no solamente para Nicolás Maduro, para cualquiera que asumiera esa responsabilidad después del comandante Chávez, le iba a resultar muy difícil arbitrar las diferencias. Y bueno, me parece bastante claro, eso, tratando de ser objetivo, me parece que al presidente Maduro le costó mucho arbitrar. Eso me parece muy obvio. Acabo de decir que eso le iba a pasar a cualquiera, ¿no? La cosa es cómo se expresa esa dificultad, ¿no? Cómo se expresa esa dificultad. Yo creo que esa dificultad se expresa, entre otras cosas, bueno, en decisiones económicas que no se toman, o decisiones económicas que se toman a destiempo, o decisiones económicas erradas, ¿no? O bueno, tratando de arbitrar una distribución, digamos, de responsabilidades de acuerdo a distintas tendencias y a las cosas que comenzaron a hacer los operadores o los actores de cada una de estas tendencias en sus áreas de responsabilidad, ¿no? Yo creo que hay que seguir la pista del desmontaje, por ejemplo, de cónchale, de ese incipiente aparato industrial pequeño y mediano que comenzó a construirse con el comandante Chávez, ¿no? Uno de los filones de análisis o de crítica hacia la experiencia de lo que fue el comandante Chávez en la presidencia es al hecho de que se dedicó a. Hay muchos camaradas que plantean algo así como que el comandante se dedicó a administrar el capitalismo, que su problema es que no fue más lejos, que realmente nunca fue. Bueno, que su problema es que no era marxista y no era. Y aquí no se trató de hacer nunca realmente una revolución socialista. Yo creo que es todo lo contrario. Yo diría que es todo lo contrario. Yo diría que sin salvar la responsabilidad del comandante, ni y muy lejos de sugerir que el comandante no se equivocó, etcétera, ¿no? Porque obviamente se equivocó en cosas, ¿no? Era un ser humano. Es decir, yo creo que hay que elevar un poco el nivel de análisis. Yo creo que es al contrario, es el único presidente de este país que se ha planteado explícitamente superar el capitalismo. O sea, creo que es el único presidente o es la única figura política que ha planteado que frente al colapso del modelo capitalista rentístico petrolero, que, y por ahí comenzamos nuestra exposición, ocurrió hacia finales de los 70, comienzo de los 80, es el único que ha planteado un programa o un horizonte programático para conducir los destinos del país, las riendas del país, en una dirección más allá del colapso. Creo que, bueno, eso pasa por distintos momentos. Incluso hay un momento en el que, como es bastante público también, coquetea por un muy breve periodo de tiempo con la tercera vía, etcétera, que a mí me parece que más que producto de la confusión, me parece que son, digamos, devaneos o titubeos inclusive, que propios de las circunstancias muy particulares por las que estaba atravesando. Presidente que está llegando, que está tanteando, que está viendo hasta dónde. Bueno, en fin, yo no tengo ninguna pretensión de justificar al comandante Chávez tampoco, ¿no? Pero a mí me parece que desde ya del libro azul lo que se dibujaba era un proyecto de naturaleza nacional popular. Me parece que sigue siendo eso claramente a partir del 98, el 99. O sea, nunca deja de ser un proyecto nacional popular, de naturaleza, o sea, todo el esfuerzo por revertir el proceso de desnacionalización de la economía, apunta en ese sentido, un proyecto de naturaleza, de origen y de vocación nacional popular. Y me parece que en el momento en que él da ese giro hacia el socialismo, hacia eso que él llamaba socialismo del siglo XXI, que bueno, que no podía, que debía corregir, o sea, que pasaba por corregir los errores del socialismo del siglo XX, etcétera, me parece que no fue un ejercicio de retórica, no fue en lo absoluto un ejercicio de retórica. Yo creo que sí, debe evaluarse y debe evaluarse con la mayor de la, o sea, con toda seriedad y con la mayor de las rigurosidades. Creo que sí tiene que evaluarse, digamos, muy críticamente hasta dónde se llegó y hasta dónde fue capaz de llegar, ¿no? Pero creo que ese tiene que ser el punto de partida de los análisis. El punto de partida de los análisis no puede ser despachar la experiencia de la Revolución Bolivariana y específicamente del comandante Chávez en el poder por la vía de que se dedicó a administrar la renta y a repartir la renta diestra y siniestra a las masas empobrecidas en Venezuela y más populismo, etcétera, etcétera. A mí me parece que esa vía de análisis es completamente errada. A mí me parece también, ya para, bueno, ir redondeando y terminar, que digamos la Revolución Bolivariana comienza a entrar en crisis. Discúlpenme el lugar común, pero me parece que lo que ocurre a partir de la desaparición física del comandante Chávez es que, bueno, se va abandonando, precisamente se va abandonando progresivamente ese horizonte. O sea, esa apuesta por ir más allá, o sea, construir una sociedad que fuera más allá de la sociedad, bueno, construida a partir de o conforme a este modelo capitalista rentístico petrolero. No era simplemente, digamos, ya no ser dependientes de la renta petrolera, etcétera, etcétera, sino superar el capitalismo. Yo sí creo que hubo una apuesta explícita en este sentido y que bueno, que había una serie de condiciones históricas, etcétera, geopolíticas, que lo hacían posible, ¿no? Yo creo que es en parte sobre estas cosas que deberíamos estar discutiendo. Me parece que en ausencia del comandante hay una parte importante de la clase política chavista que se olvida completamente de estos asuntos. Creo que como consecuencia de esa disputa, de ese olvido, de esa inconsecuencia, etcétera, y de los errores que se toman en materia de gobierno, en consecuencia, bueno, y no solamente porque bajan los precios del petróleo, etcétera, se produce esa importante derrota electoral en 2015. Y también lo he dicho en varias oportunidades, me parece que a partir de esa derrota hay una parte, oye, no sé si mayoritaria, pero importante de la clase política chavista u oficialista que entra en pánico. Entra en pánico y pareciera convencerse, si no lo estaba ya, ¿no?, de que la única manera de mantenerse en el poder es recomponer bloque hegemónico. Recomponer bloque hegemónico, desplazando a la clase trabajadora de su centralidad y fortaleciendo, digamos, los vínculos o las alianzas con algunas fracciones de la burguesía venezolana. Y creo que eso ocurre, oye, con bastante claridad a partir de 2016. Y me parece que es muy evidente ya en 2018. Entonces, bueno, por supuesto que sí podemos discutir sobre el peso crucial, decisivo, fatal que va a tener una circunstancia como la aplicación de sanciones absolutamente arbitrarias e injustas contra la economía nacional. Pero creo que también, digamos, resulta indiscutible que esta circunstancia muy grave de las sanciones ha sido utilizada como un pretexto para llevar adelante un programa de política o una para ejecutar una política económica profundamente antipopular. Yo releía la Agenda Alternativa Bolivariana. Yo les quiero releer un pedacito de párrafo. Hay una parte donde dice que subtitulada Para salir del laberinto, Alternativa Bolivariana. Creo que es la presentación o la introducción de la agenda, la presentación. En una parte de la presentación, bajo ese subtítulo, el comandante dice: El enfoque fragmentario y simplificador de la agenda de Venezuela es además fundamentalista, al ser presentada como la única vía disponible, escúchese bien, única vía disponible, sin la posibilidad de que pueda haber por alguna recóndita dimensión del pensamiento otra modesta opción para los venezolanos. Es el fin de la historia de Fukuyama, tomando por asalto la tierra de Bolívar. Es el fin de la historia. O sea, o sea, me van a disculpar, o sea, yo quisiera, yo estoy completamente consciente de la necesidad de guardar las debidas distancias históricas, ¿no? Son momentos históricos bastante distintos, pero hasta cierto punto uno lee estas cosas y uno siente que por lo menos parte de la vocería política oficial utiliza esto de las sanciones como una suerte de fin de la historia, ¿no? O sea, las sanciones serían como una reedición del fin de la historia de Fukuyama, en el sentido de que en el sentido de que, bueno, de que como ocurrieron las sanciones, entonces no hay otra alternativa sino aplicar este modelo, digamos, monetarista ortodoxo, ¿no? De la misma forma que los neoliberales nos decían en los 90, que como la historia se había acabado, no había otra alternativa sino el neoliberalismo. Eso particularmente me parece que es fatal para cualquier proceso de cambio. Es decir, eso implica la condena de antemano de cualquier proceso de cambio. Pero bueno, más allá digamos, de estas discusiones a nivel conceptual, que por supuesto son sumamente importantes, oye, yo creo que hay que ir a la realidad concreta, pues, ¿no? Hay que ir a la realidad concreta y bueno, como Chávez también lo planteaba en la Agenda Alternativa Bolivariana, con una visión de totalidad, ¿no? No viendo la realidad compartimentadamente, lo político por allá, lo social por allá, sino tratar de verlo como un todo, ¿no? Y bueno, más allá de las críticas al neoliberalismo, casi que por principio, es decir, o lo voy a plantear de esta manera: no es que seamos, esto no es necesariamente o no solamente una cuestión de principio. Es que cuando uno sale a la calle, o cuando uno, no hay que salir a la calle, ¿no? Pero ustedes me entienden la expresión, es decir, cuando uno se confronta con la realidad, uno se da cuenta inmediatamente de que hay unas circunstancias, digamos, agravantes, ¿no? No atenuantes, sino agravantes, que sobredeterminan nuestra realidad. Me refiero, por supuesto, que sigue las sanciones, pero luego está lo que uno hace frente a eso. Y lo que me parece absolutamente inaceptable es que se nos venda como verdad que no hay otra alternativa frente a eso que aplicar la política económica que se está aplicando. Me parece clarísimo que, bueno, que si bien puede hablarse con propiedad de crecimiento económico, también es completamente cierto de que puede existir no solamente crecimiento sin desarrollo, como han discutido los teóricos durante muchísimo tiempo. Es claramente el caso de Venezuela ahorita. Crecimiento económico sin desarrollo. Crecimiento económico en buena medida como consecuencia de burbuja económica. Pero es sobre todo un crecimiento económico dejando atrás, dejando por fuera y dejando los márgenes nuevamente a millones de venezolanos, expulsando a millones de venezolanos de la esfera del mercado, de la esfera de la política, hacia la pobreza y hacia la miseria, ¿no? Es muy difícil afirmar este tipo de cosas o demostrarlas, digamos, o verificarlas más bien, ¿no? Porque, bueno, porque es muy complicado acceder a cifras oficiales, o por lo menos o son poco creíbles, ¿no? Pero a mí me parece bastante claro que o sea, la situación ahora en términos de clase debe ser bastante más complicada, para utilizar un eufemismo, de lo que era en el 96, cuando la informalidad y el desempleo superaban el 60%. Es bastante probable que la suma entre unos y otros supere esa cifra el día de hoy. No se está gobernando principalmente para esa fracción de clase, que sería el subproletariado, ¿no? El subproletariado, bueno, que como les decía, se había reducido significativamente durante Chávez y que volvió a crecer exponencialmente durante los años recientes, ¿no? Y todavía más durante estos años de hiperinflación y no dejó de crecer durante estos años a partir de que se aplica el programa de septiembre, agosto-septiembre de 2018, el programa ortodoxo, monetarista ortodoxo, ¿no? Bueno, no dejó de crecer, al contrario, me parece que bueno, en fin, sería especular, pues, hablar de lo que ha sucedido a falta de cifras, ¿no? De cifras fidedignas, pero lo que sí está claro es que no se ha reducido, pues. No, la pobreza en Venezuela indudablemente no se ha reducido durante los últimos años, todo lo contrario, ha aumentado. Bueno, eso, repito, ya para terminar, o sea, me parece que la apuesta del oficialismo es recomposición de bloque hegemónico, o sea, enfrentar una crisis de hegemonía que se hace patente a finales de 2015, bueno, recomponiendo bloque hegemónico, y para recomponer y recomponer bloque hegemónico para el oficialismo implica desplazar a las clases populares de su centro, específicamente del subproletariado, un subproletariado que no deja de crecer. Y bueno, yo lo he planteado públicamente en un par de ocasiones. O sea, el chavismo se fraguó como identidad política en respuesta justamente a eso. Entonces, oye, es bastante inconcebible, o por lo menos es muy difícil entender, comprender cómo una clase política que se sigue reconociendo como chavista, bueno, hace exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, de que deja de gobernar principalmente para las clases populares, ¿no? Entre otras cosas, en nombre de, a contravía de lo que estaba planteado en la Agenda Alternativa Bolivariana, es más importante el logro de objetivos macroeconómicos que el logro de objetivos macrosociales, ¿no? Es decir, lo macrosocial o lo social queda postergado para cuando hayamos ordenado la macroeconomía. A eso fue siempre lo que se opuso el chavismo históricamente, ¿no? Mal podría cualquiera que se llame hoy chavista o que se reconozca en esa identidad política reivindicar lo contrario o defender lo contrario. Yo creo que, y con esto sí termino, me parece que por eso uno de los fenómenos centrales de la política venezolana hoy día es no la despolitización, sino la desafiliación política. Yo creo que esta es una sociedad, esta es una sociedad que está bastante politizada, que se politizó con el comandante Chávez, y que en razón de ese nivel de politización valora de manera sumamente crítica lo que está ocurriendo, tiene memoria, a diferencia de lo que se dice, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la dignidad también analíticamente. Yo creo que hay que reivindicar la capacidad que tiene nuestra gente de analizar lo que está ocurriendo. Y yo creo que por eso a millones de personas, le cuesta hoy día reconocerse, no en Chávez, porque se reconocen en el liderazgo de Chávez o reconocen a Chávez en tanto líder de un proceso. Pero yo creo que hay mucha gente que concluye, bueno, si esto es el chavismo, ya yo no me reconozco en esa identidad política. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, compañeros y compañeras.